una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son Buenas y Santas. Leo Franco fue presentado como nuevo arquero de San Lorenzo. Te contamos sobre la venta de entradas de este domingo para ver a San Lorenzo en Asunción. Se agotaron los pasajes en micro y en avión para ver a San Lorenzo en Paraguay. La primera de futsal masculino cerró el torneo con un 4-4 frente a Chacabuco. Muy pero muy buenas noches, estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas, un programa... Podemos decir que este mes pueden ser históricos para San Lorenzo Almagro, por lo que se define a partir de la semana que viene, que es por la Copa Libertadores. Sí, señores, San Lorenzo está en la final de la Copa Libertadores. Por primera vez en su historia está a un paso de obtener ese trofeo tan deseado. Pero le vamos a dar la bienvenida a Buenas Santas, después de muchas vacaciones, a Male Colipio. Muy buenas noches, Male. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Lau, a todos los que nos están escuchando. Y sí, largas vacaciones, 2 meses más o menos que me tomé. Tranqui usted. Sí, igual no fueron tantas vacaciones. Después se lo voy a contar en privado, pero no fue tan así. No es que me fui de vacaciones. Fui a descansar con la familia, pero estuve trabajando con ellos. Vacaciones englosa otra cosa. Se fue de vacaciones, listo. Chao, basta de aire para Colipe. Cuando le cuente, usted me va a dar la razón. No, fueron vacaciones, ya está. Aunque estoy envidiosa porque yo me fui a trabajar en un lugar hermoso. Totalmente, me consigo un trabajo así me voy con usted. Yo dije que le conseguía, pero hay que ir a laburar allá. Totalmente, bueno, yo me voy a laburar. Ahora listo. Salen así, dos trabajos para... Dos trabajos, perfecto. Muy buenas noches, Lau. ¿Qué tal? Buenas noches para todos. Bueno, bienvenida. Colipe la extrañaba, usted sabe que la extrañaba. Y viviendo, como decías vos, Dani, horas, momentos históricos y caóticos también que implica la Copa Libertadores, jugar esta final de la Copa Libertadores, que ya vamos a estar hablando en un ratito, pero contentos por estar jugando esta instancia histórica el próximo miércoles en Asunción y bueno, después en el nuevo gasómetro. Totalmente, así es, y la verdad que es tan histórico. Para nosotros le damos la bienvenida del otro lado a nuestras productoras Karina y Florencia, que están con toda la información, y a Sol, nuestra productora estrella, quien está también del otro lado ayudando para que Buenas y Santas salga de la mejor manera. Realmente, bien lo decía Lau, un San Lorenzo que está viviendo momentos de caos, pero no del caos malo, sino del caos bueno, ya que se está generando un gran caos para viajar a Paraguay a seguir a San Lorenzo en lo que es la Copa Libertadores. También hacer un paréntesis aparte por la ida, el fallecimiento de don Julio Grondona, quien se falleció antes de ayer a los 82 años, luego de 35 años de ser presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Veremos qué es lo que sucede por ese lado. Y si contamos esto, también contar que el día domingo no habrá fecha, se suspendió esta fecha por justamente el deceso de don Julio Grondona. Así que le mandamos un afectuoso saludo a la familia por la pérdida de un ser querido. Ahora seguimos con más Buenas y Santas, con la euforia de vivir este momento de San Lorenzo en la final de la Copa Libertadores. Tenemos mucha información, ya que tenemos lo que sería la venta de entradas. Contarles que hasta el momento a San Lorenzo le dieron 4.200 entradas. Así que veremos. Un caos tremendo, Colipe. Sí, así es. Yo personalmente, bueno, no anduve por Avenida de Mayo, pero sí seguí todo lo que es la venta de entradas a través de las redes sociales. Y mucha gente contaba que fue realmente un caos. Gente que hizo cola 3 horas y que finalmente se quedó sin lugar. Igual que había gente ya en los alrededores, porque esto se salió a la información. Fue muy pronto. La verdad que a mí me pareció, como les decía yo hoy antes de salir al aire, no te dejaban ni pensar que enseguida fue lo de la venta y enseguida fue lo de que se agotaron. Por mi parte, yo tuve la suerte capaz de verlo un par de días antes, como iba a ser la movida. En un principio era sin la entrada, es decir, te reservaban tu lugar, pero sin entrada, ¿se entiende? Es decir, te reservaban que tenías la entrada, pero vos no estabas pagando el pasaje, el micro. Pero bueno, finalmente salió con entrada. Claro, lo que sucede es que si venden el micro, o sea, lo que es el pasaje en micro, por ende tienen que vender la entrada, no pueden dejar después a la gente que ellos mismos vendieron el pasaje en micro sin entradas. Entonces, las entradas para ellos tienen que estar aseguradas. Pero bueno, sí, es verdad, fue todo muy rápido, muy pronto, era previsible. Por ahí, ya teniendo en cuenta cómo había sido, no quiero decir que tengamos nada asegurado, pero ya teniendo en cuenta cuál había sido el resultado de la primer semifinal aquí en Buenos Aires, creo que tuvieron más tiempo también para delinear todo, ir viendo, acomodarse, pero no deja de ser un caos porque son muchísimos hinchas y son pocas entradas. Entonces tampoco es para enojarse, o es cuestión de suerte también, o es cuestión de estar atento o haber ido, no sé, con tiempo, qué sé yo. En principio me parece que sobrepasó a toda la parte de la organización. De todas formas, es como un poco, no está justificado, digo, te veías venir una final de Copa Libertadores que va a colapsar obviamente todas las posibilidades que tengas, y frente a eso tendrías que estar un poco mejor organizado. Por algún lado se filtró, porque hay gente que ya sabía que se iban a vender las entradas el día de hoy, por eso desde las 11 de la mañana estaban merodeando Avenida de Mayo, por eso fue. Tengo mucha gente que incluso me preguntaba a ver si era verdad, y la verdad. A ver, el club ya lo tenía definido día martes, este tipo de venta de entradas, que iba a ser con micros. Bueno, pero así vino siendo los últimos partidos que San Lorenzo jugaba afuera. Obviamente, por una cuestión de lógica, si uno vende el micro para ir a tanta distancia, es como si yo hubiese ido a Porto Alegre en micro y bueno, no sé, si allá conseguís entrada, no. Me parece que más allá del micro y demás, que se sabía que por una cuestión de tiempos también iba a ser la venta entre hoy o mañana. Pero bueno, se filtró. Por eso a mí me parece también la cantidad de gente, de repente, como que se fueron todos hormiguitas que se agolparon a Avenida Mayo y para conseguir el micro. ¿Por qué? Porque el micro te asegura la entrada. Es la realidad. Y lo más complicado en estas horas es conseguir una entrada. Totalmente. Además, ¿usted a qué hora va a ir a acampar mañana? Vamos a ir temprano, sí, temprano. No quiero decir horarios. No, claro, que no vendas. No quiero decir. Ya la vemos. Mañana voy a pasar por Avenida de la Plata. Bueno, yo te llevo el termo y el mate, si ando por ahí. Bueno, estoy cerca igual, sí. voy, vengo. Ah, claro. Va haciendo pares, es una banda de amigos que van juntos. Claro, somos unos 10 más o menos. ¿Todos así quieren entrar, chicos? Vamos a ir rotando. Y sí, en un caso así, sí, tienen que ir todos a sacrificarse por el equipo, más vale. Y si no, no tiene entrada. Si no, lo miran por Fox. O sea, sí. Encima lo complicado es haber sacado el pasaje antes, porque vuelan los pasajes en todos los micros, y después si no tenés... Además, después en el entretiempo del partido en Bolivia, ya habían aumentado el doble los pasajes a Paraguay. No, perdón. Yo el martes, ¿eh? Hasta el martes estaban en 7.000, precio. 7.000. Estaban 7.000, pero... el miércoles ya estaban 10.000. 10.000. 11. No, de hecho, el único que convenía el martes para los de San Lorenzo, es decir, viajar en el día, y era el de 11.000 ya, que era TAM, creo, una cosa claro, así. Claro, lo que sucede es que tampoco uno se podía jugar, si bien en Nacional de Paraguay había sacado una ventaja de 2-0 frente a Defensor Sporting. Digo, también Defensor jugaba local, era muy arriesgado, si bien uno esperaba que por lo demostrado en Paraguay, Nacional era más factible que pase. Después, cuando hizo el gol Defensor, sí, y con todos los goles que cerraron esos cristianos, que la última era más fácil hacerla que errarla, bueno, nos complicó de sobremanera la final, pero... Nada, también era un riesgo, digamos, sacar un pasaje a Paraguay antes. Ahora, bueno, con el resultado opuesto... Bueno, o sea, ahí que no vamos a hacer publicidad con una empresa, pero si lo sacaban con una empresa, que es la que vende pasajes, sí, hoteles, todo, puedes hacer en la que te devuelvan también. Claro. Pero bueno, muchos habían hecho ese juego. Lo saco y lo devuelvo. No, y había mucha gente que reservó sin pagar. Que claro. La reserva te dura 24 horas. Claro, 24 horas, entonces después, bueno, sí. Claro. No es. Es así. Pero bueno, así es, están todo todos los cuervos. Estamos muy estresados. Yo desde las 9 de la mañana que estoy... Yo me estreso de leer en Twitter nada más. No me imagino usted que estuvo ahí... Y viendo alternativas, porque también una de las alternativas, como decía Lamens, apenas terminó el partido, ya lo tenían pensado. Digo, va a haber gente que va por Asunción, hay otra gente que va vía Formosa, vía Iguazú, vía Posadas. Digo, hay un movimiento bastante grande y hay que tener cuidado porque va a haber mucha gente que va a ir y va a haber mucha gente que no va a tener entrada. Así que hay que estar atentos, la policía. Además, en Paraguay, convengamos que ya acordaron que no va a entrar ningún argentino en lo que es no. el sector local. Van a pedir de van a pedir ese documento, lado. Exactamente. Documento. Así que los que tenían esa también esa intención, o ver, no va a poder ser. No sé qué sucedería en el caso de que haya un hincha de San Lorenzo que pueda pasar, por supuesto, viviendo en Paraguay. Claro. Es que complica. No sé si tendrá que comprar la entrada acá, reservarla, no sé cómo va a ser pobrecito. Pará. Hincha de San Lorenzo viviendo en Paraguay. ¿Y tiene nacionalidad paraguaya? No, argentino. Argentino, no sé cómo es la Paraguay. Nacionalidad paraguaya, ¿no? No sé, tal vez un algo que constate que vive ahí, claro. El documento que tenga el domicilio allá. La cuestión es que estamos viendo horas muy estresantes. Pero qué lindo estrés. Qué lindo estrés. No sé. Sí, hay que... Estamos a punto de jugar una final positivo. De Copa Libertadores. Es algo histórico, es algo que... No, eso seguro. Igualmente me parece que... la euforia, el 5-0 como que apaciguó sí. la euforia de poder llegar a una final. De hecho, el partido del último miércoles fue más relajado. Por momentos tal vez uno charlaba y no prestaba mucha atención a lo que estaba pasando en La Paz. Pero el 5-0 del partido aquí en el nuevo gasómetro como distendió a muchos cuervos. Así que, bueno, ahora... Nos tensamos un poquito con las entradas y el miércoles estaremos. Claro, firme. Lo que ocurre es que también es una cuestión de que son muy pocas entradas, mucha gente que quiere ir, gente que fue capaz que a todos los partidos Copa Libertadores y ahora está sufriendo porque no puede conseguir para una final. Gente que por ahí no fue a ninguna, pero quiere ir por el hecho de que no es tan lejos, de que es la final. Entonces es como un estrés que se justifica porque justamente son pocas entradas. Y va a ser matadero. Si el domingo realmente se van a vender las entradas, hay que ver cuántas quedan, realmente va a ser para ir a Avenida de la Plata, bueno, se van a vender igual en el predio de Lorenzo Massa, ir a ver, a ser testigo de eso, porque va a haber muchísima gente y hay que ver cuánta gente realmente va a conseguir entradas el domingo. Y hay que ver cuántas entradas van a vender. Lo hablábamos al principio, sobre una base de 4.500 entradas, que en realidad todavía no se sabe, no, oficialmente no ha salido ningún dirigente a decir cuántas entradas ha dado Nacional. Hay que tener en cuenta que entre micros, en los aviones que se han agotado, los charters, más o menos no va a haber menos de 2.000 entradas ya ahí aseguradas. Entonces, también hay que tener cuidado, la gente va a querer sacar una entrada, digo, mantengamos la calma ante todo. Sí, no estaría bueno que ante una situación tan linda como jugar una Copa Libertadores, una final de Copa Libertadores, nos encontremos que pase algo malo el domingo o en el viaje también, inclusive, o allá, los que viajan sin entradas, arriesgándose, como que no estaría bueno. No soy quien para dar consejos y obviamente el que ya lo tiene pensado lo va a hacer. Pero por ahí, si no conseguís o no, tampoco arriesgarse a vivir una situación límite. Yo hoy hablé con un colega partidario preguntándole si viajaba para ver si podíamos hacer algo y todo la rosca. Y me dijo, no viajo, Dani, me dice. Definimos de local. Bueno, pensemos en eso, los que no viajan, que definimos de local. Así que van a ver si pasa lo mejor dar la vuelta a los jugadores acá y no de visitante. Claro, pero ¿cómo se lo haces entender a esa gente que capaz que fue a todos los partidos de visitante, que incluso va a los partidos de Copa Argentina y que se ve en la situación de que no consigue entrada y que... Igual, perdón, no es de mala, no quiero que me tilden de mala, no son todos los que hoy se están volviendo locos. No, pero a ver... hay un montón de gente que no ha ido al estadio en años y ha vuelto ahora y que quiere viajar. Pero entiendo a Male en el sentido de que la gente que está volviendo ahora es loca, pero de la gente que realmente va a todos los partidos. Hay un poco de todo también. Hay un poco de todo. Yo leo y hay un poco de todo. Hay hinchas que no van nunca y que justo quieren nos ir ahora. Nos conocemos todos. Nos conocemos todos. Es así. Van, todos sabemos quién es quién. Y hay otros que sí, que capaz que van a todos lados, fueron a San Luis inclusive a ver la Copa, y ahora están en ese nerviosismo si consiguen o no, porque tampoco les llega la información. Vos bien decías, Dani, que vos ya sabías de más o menos cómo iba a ser la venta de entrada. Hay gente que capaz que no usa redes sociales. y que quiere ir a todos lados y o pretendía ir y no usa redes sociales. ¿Y cómo te enterás? Gente del interior que gente no puede conseguir interior. A través de una peña. Y que no puede conseguir tampoco a través de la sede 2.0 porque no está habilitada. Entonces, es una cuestión bastante complicada. Igual yo les digo, si esto pasó ahora, por el dato que yo tengo para lo que va a ser la final acá... Nos matamos. A ver, la realidad es que acá va a haber 45.000 localidades disponibles. Pero habilitame 20 ventanillas por lo menos. Porque si van a haber 6 ventanillas... Después vamos a estar hablando en el momento cuando Dani quiera el cronograma de venta de entradas, porque no va a haber venta para todos el mismo día, sino que hay un cronograma durante toda la próxima semana para que los hinchas, socios, abonados puedan ir al estadio cada día y que no pase que no colapse ninguna sede. La realidad es que, bueno, obviamente con el partido de la semifinal no se van a estar vendiendo entradas para no socios, ¿sí? Y está bloqueada, bueno, lo que es la sede 2.0 para asociarse, ¿no? Claramente. Para asociarse, para todo. Uno no puede ni ver si está en la cuota al día, nada. Les cuento, bueno, está agotado el sistema ya de micros, lo dice la página oficial de San Lorenzo Almagro, sanlorenzo.com.ar, pero les cuento lo que salía ir en micro. En semicama 1.500, en coche cama 2.000, solo para socios con cuota al día. Era esto incluía la entrada. La salida es el martes 5 a las 21 horas desde la sede de Avenida La Plata, regreso posterior al partido. Después, el día domingo, se va a estar vendiendo las entradas para aquellos que no viajen en micros ni avión, por lo cual se va a estar habilitando el predio Lorenzo Massa, bien lo decíamos, de 10 a 19 horas el día domingo. $450 estarán a la venta las populares para todos los socios de San Lorenzo que vayan por su cuenta y que no vayan en micro ni en avión. Los aviones están a 11.000, a 10.200 pesos. Por lo cual también por ese lado se aseguran su entrada a la cancha. Algo que no había pasado en la final de Copa Argentina, que uno había que comprarla por su parte. En realidad, cuando salieron los charters, el vuelo para Catamarca, si bien no pagabas la entrada en ese momento, te anotaban en una lista y vos después ya tenías la entrada asegurada porque... Sacaste el vuelo. Sacabas el vuelo. No estaba ya incluido ni te daban la entrada, sino que estaba... Quedabas anotado y después uno tenía que ir y sacar. Lo que sucede es que no colapsó porque, digamos, uno fue después, sacó normalmente sin tanto problema porque había, como recordemos, 20.000 personas, digo, 20.000 localidades para la gente de San Lorenzo. Así que sí, bueno, así estará dispuesto el cronograma de ventas de entradas para el miércoles en Asunción. En el predio de Lorenzo Massa de 10 a 19, vamos a ver, esperemos que haya una buena organización, que no colapse nada y que como en la del partido de la semifinal, la venta de entradas del partido de semifinal, sea toda una fiesta. Les cuento, antes de irnos a la primera tanda, estoy leyendo el diario Hoy de Paraguay, voy a leerles rápido la nota, rápido. Dice, Nacional no se guiará por la popularidad del club argentino para la cesión de entradas a la primera final de Sagonia. El presidente tricolor aseguró que es imposible otorgar la cifra que piden los azulgranas y que el pacto ya está suscrito en papeles. A la pretensión de la directiva del club argentino, Harrison responde que ceder 10.000 localidades es imposible y que ya hay trato por 4.000 boletas. La postura del titular académico obedece a lo que manifestará un periodista Radio 1, que el club de Boedo mínimo traerá a Asunción unos 15.000 hinchas. Los aficionados del Cuervo estarán apostados en el sector sur del Defensores, cuya capacidad es para 6.000 personas, pero se ajustan a petición de la Fiscalía de reducir el número para facilitar que haya garantías para el espectáculo. En el día de partido también las criaturas pagarán sus entradas, ciñéndose a las normativas de la Conmebol para partidos de esta naturaleza. Se hará además un estricto control de las documentaciones personales, dado que quienes no tengan la cédula paraguaya no podrán estar cerca de los hinchas compatriotas. En plano deportivo, Robert espera que se pronuncie, veremos. Hay un poco los jugadores que jugarán para el lado de Paraguay, para el equipo paraguayo Nacional. Ahí sabíamos cómo va a ser, es decir, ya desde Paraguay están afirmando. Claro, porque hay que ver porque mañana supuestamente llegan las entradas y tickets. Claro, los tickets. Hay que ver ahí cuánto, porque nosotros podemos especular. Acá estoy leyendo una declaración de Lamens, de recién, que dice, tenemos 4.500 entradas, la idea es conseguir 2.000 más, porque hay gente acampando en Avenida La Plata. Entonces, son positivos en cuanto a ese aspecto de conseguir más. Si el presidente también de Nacional ya firmó que son esa cantidad y que no hay más, porque también la Conmebol lo exige así, y las medidas de seguridad, hay que ver si Lamens... por ahí está pujando para conseguir algunas más. Tal vez él dice 2.000, pero no sé, conseguir unas 500 más. Habría que ver bien cuál es la intención del presidente de San Lorenzo. Porque 2.000 me parece muchísimo. 6.500. No sé. Me parece muchísimo. Para mí no sale, perdón, tengamos fe. No, que por se supuesto, consiguen más, ojalá, pero, ojalá, pero 6.500 la verdad que... Para mí no se sale de lo que ya está otorgando. Nos vamos a la primera tanda de Buenas y Santas. Recordar que los medios de comunicación, ¿cuáles son? De Twitter y Facebook, ¿vale? Se pueden comunicar con nosotras a través de Facebook, que es Buenas y Santas. Nos buscan así, le dan me gusta y ya están conectados con nosotras. Y si no, al Twitter, que es @buenasysantasok, donde también pueden estar comunicándose con nosotras y dejando opinión de lo que vamos tratando aquí en la mesa. Ahí todos los medios de comunicación, sino vía telefónica, ¿dónde, Lau? Nos pueden llamar al 4307-0251 o al 4300-5967. Ahí tienen todos los medios de comunicación para estar comunicada con nosotras. Nos vamos a la primer tanda de Buenas y Santas y ya volvemos con más programa por Radio Arroba hasta las 21 horas. Buenas, Santas y Picantes. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 1559574004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscás acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 1550564114 o al 1551173847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Fin de espacio publicitario. We'll be right back. el lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Y la consigna del día de hoy es: ¿cuál es el jugador más significativo que tuvo San Lorenzo en esta Copa Libertadores? Uno, dos, los leemos. ¿Por dónde? Por vía Twitter, vía Facebook, los medios, ¿vale? Se pueden comunicar con nosotras a través del Facebook, que es Buenas y Santas, o a través del Twitter, que es @buenasysantas, ok, donde ya pueden estar respondiendo la consigna del día. Ahí todos los medios de comunicación, si no, vía telefónica al 4307-0251, 4300-5967. ¿Saben qué? Ahora me voy a ir a escuchar la conferencia de prensa de Bauza, quien estuvo hablando el día de hoy luego del entrenamiento matutino. Vamos a escuchar qué decía el Patón el día de hoy. Eliminado a dos equipos argentinos, pero ¿qué Nacional puede esperar el hincha de San Lorenzo? Buenos días. Bueno, lo que te puedo decir de la instancia en que estamos es lo primero que se me ocurre es muy contento, feliz de poder haber llegado a esta instancia. Nos ha costado mucho, pero el equipo ha dado muestras de personalidad, de inteligencia para poder llegar hasta acá. Así que muy, muy felices. Y sabiendo que todavía no ganamos nada, que simplemente vamos a jugar una final y que la euforia del hincha la entendemos, pero tenemos que tratar de nosotros de mantenernos tranquilos y reducir esto a lo que va a ser. 180 minutos de fútbol y que hay que tratar de jugar mejor que rival para tratar de ganarla. En cuanto a rival, es un equipo que tiene la misma hambre que nosotros de lograrlo. Y eso ha dado muestras de esto durante toda la Copa. Es un equipo que siempre ha sido cualquier cosa menos el favorito. Y los ha eliminado a todos. Y ha llegado a esta final como nosotros, por méritos propios. Un equipo que tiene muy claro a lo que juega. Y hay una gran predisposición de todos los jugadores para cerrar espacios, para correr, para hacerle difícil el camino a llegar al arco, a su arco. Y lo que ha tenido en el último partido, una etapa que no se le había visto mucho en las anteriores, de atacar al rival, como lo hizo con Defensor Sporting, donde le ganó 2-0 y pudo, si no hubiese sido por el arquero, le pudo haber terminado con uno o dos goles más. A mi entender, en el mejor partido que lo vi jugar. Bueno, nosotros ya empezamos a preparar ese partido. Mañana ya empezamos a mostrarle al plantel con qué equipo se va a encontrar y empezamos a prepararlo, como lo hemos hecho con los anteriores. Patón, hay una realidad y es que San Lorenzo en esta Copa de visitante no ha podido ganar. ¿Cómo se plantea ahora, sabiendo que se cambió o que le ha tocado de alguna manera jugar primero allí? ¿Planteas ir a ganar al Defensor del Chaco? Sobre todo, también te lo consulto con esto de que el gol ahora, como en las instancias anteriores, no vale de visitante tanto como antes. ¿Cómo se plantea el partido de ida? Los planteos son siempre para ganar, todos. Que no hemos podido ganar, bueno, en algunos estuvimos cerca, como en Quito, en otros estuvimos muy lejos, como en Río de Janeiro, pero los planteos siempre son para tratar de ganarlo. Y este no va a ser la excepción. El tema es que hay que preparar un partido de 180 minutos. Como vos dijiste, en la final no hay la diferencia, el gol de visitante no vale doble, va a haber alargues y se empata, entonces hay otras cosas a tener en cuenta. Y en estos partidos de 180 minutos hay que planificar el ser campeón, no ganar el partido. Entonces lo plantearemos pensando en todo eso, en que tenemos un difícil partido allá, nosotros no vamos a cambiar, vamos a jugar como lo venimos haciendo, tomando recaudos de acuerdo a lo que es el rival, pero acentuando más que nada el trabajo sobre lo que tenemos que hacer nosotros, que es lo más importante y son las armas que nos han llevado a estar en esta final, entonces no vamos a cambiar mucho. Pato, ¿cómo estás? Buen día, estamos en vivo por Sport Center. Revisando la campaña de Liga de Quito en 2008, hay algunas similaridades entre aquel equipo y este. Te pregunto si le ves a los equipos, estrictamente en lo futbolístico, alguna similitud y qué diferencias también. No le veo similitudes. Hay jugadores muy diferentes. Con Liga llegamos a jugar con línea de tres, muchos partidos, cosa que con San Lorenzo no. Creo que este equipo tiene más experiencia en líneas generales. Liga era un equipo que jugaba muy bien de contragolpe y era muy rápido por afuera. Si bien tenemos gente rápida, pero no eran ni Bolaños ni Guerrón. No le veo similitudes. Pero a San Lorenzo lo veo como un equipo que ha crecido, que sabe lo que tiene que hacer en la cancha, sabe lo que quiere. Y tenemos como ellos un gran deseo. Esto lo hemos soñado primero, nos hemos preparado, hemos trabajado mucho para llegar a esto. Y así como nos matamos para llegar hasta acá, nos mataremos en estos 180 minutos para tratar de lograrlo. En ese intento lo vamos a hacer. La gente en ese sentido se tiene que quedar tranquilo. Sí, Patón, en vivo para Mundo Sulurana, te pregunto si van a jugar Seto y Piatti. Seto tiene una contractura en el SOAT y lo vamos a esperar hasta el último momento. Hoy no te puedo decir si va a poder jugar. En cuanto a Nacho, será la novela de todos los partidos anteriores, esperando la autorización y este permiso para que pueda jugar. Está todo encaminado para que así suceda, pero ya eso no depende de mí. ¿Y te acordás en este momento positivo que vos inspirás confianza al hincha de San Lorenzo, de aquellos cuestionamientos que te hacían algunos, inclusive en la cancha de Tigre, muchos te preguntaban por tu continuidad, ¿te acordás? Sí, es pasado. No me fijo en eso. El hincha pasional siempre es el mismo. No, ni tampoco, ni revancha ni nada. Esto, el hincha ve, expresa lo que ve. Hoy el que aplaude antes insultaba cuando lo ve perder o no lo ve como quiere él. Pero es normal eso en todos lados. Buen día, Patón. Te pregunto si hay, más allá de toda la vorágine y de cómo había arrancado San Lorenzo la Copa, si hay momento en lo personal para disfrutar de la instancia en la que va a jugar tu equipo, si hay un momento donde vos te pones a pensar, juego otra final de la Copa, y si también se puede disfrutar más allá del compromiso y de los riesgos que lleva también jugar una final, ¿no? Muy lindo, pero la verdad no, todavía no lo puedo disfrutar, ¿no? Tenemos la cabeza puesta en todo lo que va a ser. Disfrutamos ahí después del partido, en el vestuario, allá en La Paz, por haber llegado a la final. Pero ya cuando ya llegamos al hotel, ya empezamos a ver lo que se venía, la logística para el viaje, todo. Así que realmente, de todo lo que es el cuerpo técnico, los dirigentes y todo, por lo menos yo, no todavía no podemos. Ojalá que lo podamos hacer. Nos faltan dos partidos y trataremos de que eso suceda, pero hoy disfrutar no podemos. Patón, ¿cómo te va? Buen día, felicitaciones por llegar a esta final histórica para San Lorenzo de Almagro. Y lo más, dos cosas. La primera es, dijiste que el equipo paraguayo tiene tanta sangre, o corre, o juega, de la misma manera que va San Lorenzo, que va al frente. Supongo que creo que tendrás una idea de cómo contrarrestar la fuerza de ellos, y la otra es si ya tenés pensado de no jugar Piatti, quién puede estar en su lugar. Tengo la idea en la cabeza del equipo, lo conozco perfectamente, lo he visto y ahora lo vamos a ver con más detenimiento. Y en la cabeza la tengo, la idea. Vamos a empezar mañana a trabajar y preparar ese partido. En cuanto a lo de Nacho, hay dos o tres variantes, pero como sé que los dirigentes están haciendo todo como para que él pueda jugar, la primera instancia es él. La segunda pueden ser varias. Ahí puede ser Perón, puedo jugar con dos puntas. Hay variantes. Hay variantes para hacer. Si lo quiero hacer más defensivo también. Es decir, variantes tenemos. Pero estoy seguro de que la dirigencia va a hacer todo lo posible para que Nacho juegue. Patón, hola. Dos preguntas. La primera, se posterga el pase, es el cierre. Preguntarle si va a insistir quizás por algún delantero más o si ya se baja del mercado. Y la segunda, como hombre del fútbol, como protagonista del mismo, ¿qué relación hace sobre lo que ha dejado los 35 años de mandato de Grondona? En cuanto a la llegada de algún jugador, no cierro las puertas. Hay un nombre que estuvo siempre dando vuelta y exactamente, y no se pudo lograr. Estaban y seguían en tratativas a ver si se podía. Después había otros nombres también que por eso no quiero dar por cerrado. No lo doy por cerrado eso. En cuanto a Julio, realmente, bueno, más allá de expresar mis condolencias a toda la familia, yo creo que el fútbol argentino le debe muchísimo, muchísimo a lo que soy, el fútbol argentino. Más allá de las críticas que ha recibido y de la forma que ha tenido de conducir. Pero yo, como participante de esto, desde todos los lugares, desde jugador de inferiores, jugador de fútbol profesional, coordinador de inferiores y técnico de fútbol, realmente lo que tengo que hacer es agradecerle por todo lo que hizo, porque yo sé lo que era el fútbol amateur en el año 75-76 y sé lo que soy. Sé lo que era el fútbol profesional hace 10 años y sé la cantidad de ligas que hay hoy donde le da la posibilidad de trabajar en esto a muchísima gente y poder hacer un sustento de vida en esto. Que hay cosas pendientes, bueno, seguramente, pero forman parte también de todo lo que ha crecido. Pero realmente el fútbol yo creo que le tiene que agradecer y mucho todo lo que ha hecho. Patón, en instancias anteriores dijiste que tuviste que trabajar en bajarle la euforia a los jugadores, sobre todo cuando se pasaron las tres instancias de los clubes brasileños, que estaban muy entusiasmados y que todavía no se había conseguido nada. ¿Cómo se hace ahora para trabajar mentalmente con el plantel, teniendo en cuenta la frialdad que se necesita para este tipo de instancias? De la misma forma, porque la euforia, no sé si esa es la palabra, pero duró muy poco. Después que salimos del vestuario de La Paz, se terminó. Y al otro día ya estábamos hablando de lo que se viene. Si hay algo que este plantel es consciente, es precisamente de lo que hace. Seguiremos con lo mismo, tratar de aislarnos de toda esta euforia que se va a vivir a medida que se acerque el día, porque va a suceder, y tratar de reducir todos los pensamientos a lo que va a ser el partido, que es para mí, hoy por hoy, lo más importante. Yo ya estoy enfocado en eso. Hoy empezamos ya a hablar algo con los jugadores, pero ya mañana nos metemos de lleno y obviamente que vamos a seguir, porque el hecho de, no es una frase de cabecera de decir no hemos ganado nada, es así. Estamos en un lugar de privilegio donde absolutamente todos los equipos de Sudamérica quisieran jugar este partido, pero todavía nos falta un paso muy importante y muy duro, así que hay que estar tranquilo y saber lo que hay que hacer. Hacemos la última pregunta. Patón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buen día. Tuviste poco tiempo para trabajar en el primer semestre y pese a eso llegaste a semifinales de Copa. Digo, hoy, pasando a las semifinales y en la final, ¿ya se ve el San Lorenzo de Bauza? Mira, a ver, eso son títulos que uno le pone. Yo lo que noto que el equipo ha crecido desde el primer partido que me tocó jugar, desde el amistoso que jugamos con River, a hoy el equipo ha crecido mucho. Y eso no solamente tiene que ver conmigo, tiene que ver con el grupo, con este grupo que primero aceptó las críticas y segundo aceptó la propuesta de lo que había que mejorar, de lo que había que seguir haciéndolo porque estaba bien. Y yo creo que se fue transformando en lo que a mí me parece un equipo complicado para cualquier rival, para donde sea y en donde sea. Eso a mí como técnico me da mucha satisfacción, porque si hay algo que me molesta es estar sentado afuera y ver un equipo que es frágil o que en cualquier momento le pueden hacer un gol o que le cuesta sostener un resultado. Y este equipo, este grupo de jugadores, lo que me ha demostrado es todo lo contrario, que ha asimilado cada golpe que tuvo, que ha querido siempre seguir creciendo, que nunca se ha conformado con nada y que estoy seguro que en estos dos partidos va a dar todo para poder lograr algo que es histórico para el club y para ellos, porque también para ellos es fundamental. Así que después el sello de un entrenador y eso, bueno, son títulos. A mí me enorgullece mucho más verlo jugar al equipo hoy que le pongan que tiene algo de mí. Muchas gracias, bueno, Patón. Gracias a todos. Ahí pasaba la conferencia del Patón Bauza el día de hoy por la mañana, luego del entrenamiento matutino. San Lorenzo se estará entrenando mañana, no tendrán día libre y estarán viajando hacia Asunción, a ver, no quiero equivocarme, el día lunes. Así que San Lorenzo va a estar viajando para allá en esos días. Recordamos que no hay más, está todo agotado lo que es la venta de micros con entrada incluida, así que a ver cómo hacer para viajar, los que quieren viajar. Hasta ahora a San Lorenzo le han otorgado 4.500 entradas para el partido de ida en Asunción. Así que tranquilos, cuervos, a no desesperarse. Tranquilidad, porque si no el aliento será desde Buenos Aires, para que nadie la pase mal, en el sentido de que lo importante es acompañar a nuestro club desde todos lados. Y pensemos que en esta oportunidad se va a estar definiendo de local. Así que el día 13 a copar el nuevo gasómetro. Y si decimos a copar, vamos a saber cómo es la venta de entradas la semana que viene para ir a alentar a San Lorenzo en lo que es la final de Copa Libertadores de local del 13 de agosto. Lau. Bueno, muy bien, porque como decíamos, ya también ha salido el cronograma para que los socios puedan adquirir su entrada para la final, el partido de vuelta, que va a ser el 13 de agosto. Empieza el lunes, ¿sí? Este próximo lunes. Opa. No me caí, Se cayó el micrófono. El lunes 4 de agosto para los abonados, ¿sí? A plateas, ¿sí? Para los abonados. Empieza el lunes para la platea norte, se va a vender platea norte para abonados y se va a hacer el canje vitalicio. El día martes va a ser para los abonados de la sur, ¿sí? Y también va a haber canje de vitalicios. El día miércoles, atención, porque para todos aquellos que hayan comprado el abono de Copa Libertadores para la popular, en la primera fase, se van a estar vendiendo las populares para aquellos abonados, ¿sí? El día miércoles 6. después seguimos con el viernes, el jueves, el viernes y el sábado. Porque ya tengo del otro lado conectadísimo al entrenador de hockey sobre patines de San Lorenzo de Almagro. Le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Claudio Costa. Muy buenas noches, Claudio. Te saluda Daniela Cardo. Buenas tardes a vos y a todos. Ya muchísimas gracias por atendernos, por estar hablando un ratito con nosotras. Bueno, sí, el agradecido soy yo porque veo que de alguna forma están al tanto también de todos los deportes que corresponden a lo que sería el sector amateur del Club San Lorenzo. Totalmente. Claudio, quiero que me cuentes un poco cómo va este equipo de hockey sobre patines que está en plena competencia y que también muchos años representó también y dejó la azulgrana bien arriba. Quiero que me cuentes cómo va este 2014 y los objetivos planteados. Mira, en este 2014 diría que, bueno, estamos en una posición, no te diría de privilegio, pero luchando con el pelotón de arriba. Nos encontramos en este momento luchando el cuarto y quinto puesto de un total de aproximadamente 12 equipos. Y te diría que, bueno, para San Lorenzo es bueno esto porque se produjo un periodo de transición donde de alguna u otra manera se le está dando un poco de más participación en lo que sería el primer equipo a toda la gente que viene del semillero, o sea, a todos los menores que son categoría junior y que ya están haciendo sus primeras armas en primera, ¿no? Totalmente. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes tienen planteados o se plantearon a principio de este año? Mira, los objetivos son claros. Primero, como te decía recién, la inserción de estos jóvenes valores que han crecido en el club. Y bueno, más allá de eso, que es lo importante con una visión a futuro, es tratar, digamos, de estar dentro de los 8 primeros, que calculo yo que no vamos a tener ningún inconveniente para jugar lo que sería la fase final, que serían los playoffs, ¿no es cierto? El campeonato del hockey se basa en una fase final donde entran los primeros equipos a jugar lo que sería el playoff para la obtención del campeonato. Totalmente. ¿Cómo fue este equipo de menor a mayor y cuántos años hace que estás como entrenador en San Lorenzo? Mira, yo que estoy en San Lorenzo hace un montón de años. Como entrenador estoy desde el año 2002, pero previamente, bueno, yo llegué a San Lorenzo en el año 84, jugué todo, bueno, no, mejor dicho, en el año 85, después estuve hasta el 87, después tuve un paso por afuera, yo me fui en esa época era jugador, competía para San Lorenzo, era jugador de la primera, y después que regresé de Europa, ya del 95 a la fecha, siempre estuve involucrado en el club, ¿no es cierto? Pero como entrenador, a partir del año 2012. Buenas noches, Claudio. Te saluda Male. Y justamente quería hacerte una pregunta relacionada con todos tus años en el club. Generalmente somos de preguntar a todas las personas que integran los deportes federados, porque bueno, luego con la asunción de Matías Lamens y Marcelo Tinelli, todos notan un cambio. Pero personalmente quería saber tu opinión respecto a esta nueva dirigencia y cómo ves el club hoy en día. No, mira, te diría que estamos actualmente en el paraíso, porque todas las gestiones precedentes siempre tuvimos muchísimos inconvenientes, desde la asunción, digamos, de Matías Lamens, acompañado con la vicepresidencia de Marcelo Tinelli. Realmente el club ha crecido mucho en todo aspecto, desde el punto de vista cómo mantienen a sus empleados, a sus profesores, la atención que nos brindan. Realmente se están comportando, digamos, muy pero muy bien. Sí, faltarían, agregar algunas cositas que, viste, siempre quedan en el tintero por el hecho de como el caso nuestro, que tenemos inconvenientes con el tema de la pista, porque la pista realmente, tuvimos una desgracia hace 3 años que se nos vino el techo abajo y, bueno, costó muchísimo reconstruirla y, bueno, mediante esa reconstrucción las cosas no se hicieron demasiado bien y realmente nos quedó una pista en no muy buenas condiciones, que, bueno, estamos esperando que a la brevedad se encuentre una solución para eso. Totalmente. Por último, Claudio, para preguntarte y ya dejarte en paz, los puntos altos y bajos que tiene este equipo que vos dirigís. Mira, los puntos altos es el, digamos, te vuelvo a repetir, es, digamos, es el complemento que existe entre la gente que tenemos, por así decir, de experiencia y los jóvenes valores que vienen de las categorías inferiores. Lo que se está tratando de buscar es que exista un entendimiento entre, digamos, entre ambas partes para crear lo que sería la amalgama ideal para llegar, digamos, bien perfilados a lo que sería el final del campeonato. Y los puntos bajos es que hay veces que pecamos y pagamos un poco la inexperiencia justamente, digamos, de tener gente joven que está haciendo sus primeras armas y que de repente, bueno, en momentos determinados a lo mejor te pueden llegar a, digamos, a, ¿cómo decirte?, a complicarte un poco, digamos, la obtención de algún resultado útil o no, pero la realidad es que, bueno, son jóvenes que tienen muchísimas condiciones, y como te decía, sumado a gente de experiencia que es del club y gente de experiencia que ha venido de otro club, poder llegar a crear esta amalgama que se está buscando para tratar de obtener una posición de privilegio en lo que sería el final del 2014. Totalmente. Claudio, desde ya muchísimas gracias por atendernos, por estar hablando con nosotras, desearte lo mejor y, como le decimos a todos los deportistas o entrenadores de deportes federados, es que tienen los micrófonos de Buenas y Santas más que abiertos para cualquier cosa, es decir, campeonatos o cuando ustedes lo necesiten. Muchísimas gracias. Bueno, desde ya muchísimas gracias a ustedes, gracias por acordarse, digamos, a través mío del hockey sobre patines, y bueno, cuando necesiten estaremos charlando nuevamente. Dale. Un saludo a todos. Un abrazo, Claudio, hasta luego. Ahí pasaba Claudio Acosta, entrenador del primer equipo de hockey sobre patines. Llegó el momento de irnos a la primera tanda, a la segunda tanda de Buenas y Santas, y ya volvemos con más programas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Paola Bertis Brol, psicóloga, matrícula número 55576. Atención a adultos y niños. Comunicate al 156-417-4158 o por mail a rberti1@palermo.edu.com. Atención en Barrio Norte y Palermo. Y si mencionas a Buenas y Santas, tenés un 10% de descuento. Chungo, heladería y confitería. Encontrá nuestro local en Avenida Castex y Formosa, Canin, Shopping Las Toscas. San Lorenzo Primero, siempre junto al deporte de San Lorenzo. No dejes de visitar nuestra web www.sanlorenzoprimero.com.ar. Adelgace, baje de peso con tratamiento médico, dieta y medicación adecuada. Nuevos tratamientos, enfermedades dermatológicas, psoriasis, alergias, colesterol, trastornos digestivos, gastritis, úlceras, tratamientos antioxidantes, estrés, depresión e insomnio. Honorarios accesibles. Pida turno al 4454-7547. Fin de espacio publicitario. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Y quiero saber, Male, contame cuál es la consigna del día de hoy y los mensajes que van llegando a nuestro Twitter y nuestro Face. Bueno, se pueden estar comunicando con nosotros para responder la consigna del día, que hoy va a ser, o mejor dicho, haciendo alusión a lo que fue la Copa Libertadores, ¿quién fue el jugador más significativo de la misma? Tenemos mensajes por acá en el Twitter, uno de José Alberto Piña, que dice: el Pichi, Mercier, Piatti y Ortigosa en ese orden. Así que le mandamos un saludo, gracias por responder. También Nico Viñati dice, Piatti por los goles importantes y la dupla Mercier-Ortigosa, ambos por igual. Genios, son el termómetro del equipo. Y también tenemos un mensaje que vamos a leer en el Facebook de Emilio Félix Laborde, que dice, por regularidad Mercier. Así que más o menos los cuervos todos coinciden en que el Pichi Mercier ha sido el jugador más significativo de la Copa Libertadores. Ahí los mensajes que van llegando a nuestro Twitter y Facebook de Buenas y Santas. Quiero ahora sí decirles y contarles qué pasa, qué le pasa haciendo señas. No me maree, Colipe, por favor. Contarles y decirles un poco cómo es el reglamento en esta final de Copa Libertadores, cómo se definiría en el caso de una igualdad. Bueno, ya contamos hoy cómo era la venta de entradas y me quedo pendiente desde el día miércoles. Es decir, quiero saber cómo va a ser el día jueves 7 y el viernes 8 y sábado 9, Lau. Bueno, así es. Recordamos que para abonados a Platea Norte y el canje vitalicio va a ser el lunes, para abonados a Platea Sur y el canje vitalicio también el martes. Miércoles, como decíamos anteriormente, abonados, los que tengan su abono de popular de la primera fase. Y el jueves va a haber, va a ser la venta para los que tengan abonados para la popular también y para los socios que quieran adquirir platea pero que no sean abonados. El mismo sistema de ventas va a ser el viernes, también va a ser venta de plateas para socios, ¿sí? Y se va a vender también para los que tengan abono popular. Mientras que el sábado 9, ¿sí?, se van a vender las populares para todos aquellos socios, ¿sí?, que no tengan su abono a la popular. Así que ese va a ser el día que se espera que tenga más demanda. La novedad, como va a ser este domingo, es que estas entradas se van a estar vendiendo en el predio Lorenzo Massa, ¿sí? En Mármol y Salcedo va a haber los trailers correspondientes para que la gente pueda adquirir su ticket para la final de la Copa Libertadores. Ahí toda la información para este partido de Copa Libertadores, el partido de vuelta que será en el nuevo gasómetro a partir de las 21:15. Todo sin dormir al día siguiente al trabajo. Espero, así sea. Yo no estoy trabajando, así que... Bueno, yo tampoco. Si quiere voy a hacer la fila por usted, yo no tengo drama. No, igual usted entendió, sí, dije, porque va a ser 21:15. ¿Le cuento cómo es? Ah, si bueno. Si pasa lo mejor, va a terminar tarde. Tarde, fecha. Sí, exacto. Si pasa lo mejor. Bueno, pero, o sea, no hablemos de eso todavía. No, pone un poquito de más. Bueno, mal. Pero entiendo, estoy manija celulana. Me voy a la segunda entrevista que tenemos el día de hoy. Tenemos conectadísimo del otro lado al entrenador de tenis de mesa, ping-pong más conocido, a Luciano Gambande. Muy buenas noches, Lucio Gambande. Muy buenas noches, Lucio. Te saluda Daniela Cardo. ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches. Bien, desde ya agradecerte por atendernos y por estar hablando un ratito con nosotras. No, por favor, gracias a usted por la difusión. No, desde ya ahí tienen los micrófonos abiertos de Buenas y Santas para cuando ustedes los requieran. Bueno, contame un poquito, Lucio, de esta nueva disciplina que se abre en San Lorenzo, que ya está desde el año pasado, pero ¿cómo es esto de armar un nuevo ámbito para los socios? Bueno, como todo, digamos, es algo difícil, lleva su trabajo, lleva su tiempo instalarlo. Nosotros estamos hace un año, gracias a Dios, siempre desde el club nos salieron todas las puertas. Estamos con Fabio Marrazo, Alejandro Mació, Ariel Raiche, Ernesto Loza. Todos nos ayudaron. Bueno, ahora logramos conformar la subcomisión de la disciplina, con lo cual seguramente le vamos a dar un empuje más, digamos, más constante. Y bueno, así que estamos muy contentos. Es difícil, es trabajo, pero lo hacemos con orgullo y con la responsabilidad que lleva San Lorenzo. Totalmente. Lucio, a lo largo de este año 2013-2014, ¿cómo fue el progreso que empezó a tener esta disciplina? Bueno, mirá, nosotros arrancamos en julio del año pasado, trajimos las mesas, el club compró otras, empezamos a dar clase y bueno, de a poco empezamos a tener más jugadores. Logramos afiliarnos a la federación, que bueno, que tiene sus requisitos de mínimo de cantidad de jugadores, de bueno... obviamente necesidad de tener un establecimiento para jugar de local, porque se hace una liga que es muy importante. Conformamos el equipo para jugar la liga, obviamente empezando en la categoría C, que es la última, y bueno, y déjame contarte que vamos primeros, así que estamos muy contentos por eso y esperemos lograr el ascenso. Totalmente. Lucio, ¿y cuáles son las satisfacciones que fuiste teniendo este año con la disciplina? Bueno, mirá, primero la gente, o sea, la verdad que hubo mucha respuesta de parte del socio, se hicieron socios nuevos, eso para mí es, la verdad que es un orgullo, y bueno, y después lo que te cuento de la liga, o sea, estamos jugando, estamos, por suerte nos está yendo bastante bien, y bueno, y la Copa Casla, que la organizamos el domingo pasado, que la verdad fue un éxito, tuvimos la presencia de Matías Lamen, que vino a entregar los premios, y bueno, nada, un orgullo, recibimos a Ferro, recibimos a instituciones muy prestigiosas de nuestro deporte y del país, y así que bueno, ese es otro de los logros que me reconfortan mucho. Buenas noches, Lucio, te saluda Laura. Y contanos un poco cómo es tu tarea, digamos, en el día a día con esta disciplina. Y mira, yo estoy a cargo de lo que es el armado del equipo, doy las clases y bueno, junto con Fabio Marrazo y Ernesto Loza, que son las personas que conforman la subcomisión, vamos a reuniones de la federación, trabajamos, digamos, bueno, hicimos el Día del Niño, traemos las mesas de Ciudad Deportiva, las volvemos a llevar ahora para encarar un proyecto que tenemos con San Lorenzo Está Conmigo, que es un proyecto muy lindo que tiene Miguel Mazo Simone. Y bueno, todas esas cosas nos encargamos nosotros tres. Es un trabajo lindo, difícil, pero lindo. Por último, Lucio, contanos, ¿sos hincha de San Lorenzo? ¿Tenés esa pasión por el club? Sí, ni hablar. Soy socio mucho antes de traer la actividad. Como siempre digo, a mí se me juntaron dos pasiones, que yo era jugador, o sea, siempre fui jugador de tenis de mesa y siempre fui hincha de San Lorenzo. Tuve y tengo la suerte de poder llegar a este proyecto con las personas que te nombro, y la verdad que es, o sea, que se me junten esas dos pasiones, para mí es algo inigualable. Totalmente. Lucio, por último, los objetivos que te planteas a corto y largo plazo con la disciplina. A corto plazo, el ascenso, que es inmediato, si se da, se da en octubre. Quedan dos fechas y después ya las semifinales. Y bueno, y a largo plazo, tener una base de horarios más amplia, tener y de tal forma de poder sacar jugadores íntegros de la institución. Totalmente. Lucio, desde ya muchísimas gracias. Tenés los micrófonos de Buenas y Santas para cuando los requieran, a mandarte un fuerte abrazo y siempre a tu disposición. No, muchas gracias a ustedes y bueno, saludos y sigan para adelante difundiendo todas las actividades del club. Muchísimas gracias, hasta luego. Ahí pasaba Lucio Gambandé, entrenador de tenis de mesa. Nos vamos ahora sí a relajar un poco más, a escuchar quién bancan a Buenas y Santas desde las publicidades y a escuchar algún tema musical programado por Juan López, nuestro musicalizador de cada programa. Buenas y Santas, un programa hecho por Cuervas. Encontranos en Twitter en @buenasysantasok y en Facebook en la página Buenas y Santas. Comienzo de espacio publicitario. Taller Mecánico Hugo, electricidad, aire acondicionado e inyección. Atendido por socios de San Lorenzo. Colón 3988 Lomas del Mirador. O comunicate al 156-354-0596. Acordate, mencionando Buenas y Santas tenés un 10% de descuento. Fin de espacio publicitario. Ahora suena la nota final, este es el momento exacto, el último minuto y ya está. Da la espalda, se va sin saludar, queda música sonando, que suene fuerte la nota final. El final. El rey del rock and roll ha terminado su acto. Se

Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba, con toda la información de San Lorenzo de Almagro. Pero además del Patón Bauza, el día de hoy también estuvo la conferencia de prensa del recién llegado a San Lorenzo de Almagro, presentado el día de hoy, y es el arquero Leo Franco quien va a estar ahí atrás de Torrico, ¿no? Sí, así es, en la incorporación, la nueva incorporación de San Lorenzo, la que lamentablemente no se la pudo recibir mucho, no se le dio mucha bolilla a lo que es lo que fue la firma y la presentación, porque bueno, estábamos con la cabeza puesta en otra cosa, pero bueno, va a ser el próximo arquero suplente, por lo que parece, va a ser el próximo arquero suplente de San Lorenzo. Recordemos que Álvarez va a emigrar al Rayo Vallecano, así que tenemos nuevo arquero. Vamos a ver ahí cómo van a estar disputándose el puesto con Sebastián Torrico, que hoy es, por supuesto, titular indiscutible. Totalmente. Vamos a escuchar lo que decía hoy Leo Franco en su llegada a San Lorenzo de Almagro. Es un arquero de mucha experiencia, así que darte la bienvenida, Leo, a San Lorenzo. En un momento muy lindo para el club, así que disfrútalo. Y bueno, dejo a todos los periodistas para las preguntas y simplemente de parte nuestra presentarlo y desearle lo mejor, y lo mejor va a ser para San Lorenzo. Leo, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, consultarte qué te decidió por San Lorenzo de Almagro, qué te hizo tomar la decisión de volver al fútbol argentino. Bueno, uno siempre tuvo la ilusión de volver, también a terminar mi carrera en el fútbol argentino. Y bueno, salió la posibilidad y un día tuve una conversación con Bernie y me habló excelente del grupo, del club, de la organización, y me ilusioné, entonces la verdad que estoy con muchísimas ganas. Me he encontrado tal cual como me habló Bernardo, el club, muy organizado, un grupo excelente, y me han recibido muy bien los compañeros, así que eso fue lo que más me llamó la atención y hizo que vuelva, ¿no? Leo, darte la bienvenida y preguntarte si, más allá que el arquero es un puesto distinto, si el técnico decide que en algún momento estés para jugar físicamente, si estás todo en orden, si podés jugar a la medida que decida Bauza que pueda jugar, ¿no? Bueno, nosotros habíamos terminado el 8 de junio el campeonato y estábamos en un periodo de vacaciones, entonces estoy empezando de a poco a entrenar y tratar de venir a dar una mano al grupo que sé que ya está armado, que hoy está en la final de la Copa Libertadores y todos estamos más que felices. Entonces, bueno, yo trato de venir a apoyar, a ayudar desde mi experiencia a un equipo que está consolidado, ¿no? Y que tiene una gran base. Sí, Leo, ¿en qué momento te toca llegar, ¿no? San Lorenzo en la final de la Copa. Preguntarte desde Europa qué se veía de San Lorenzo, qué sabías del fútbol argentino, si lo seguías. Sí, uno siempre pregunta, pero además está tratando de estar informado, ¿no? Y como te digo, me hablaron que el club ya lleva unos años muy organizado y se ven los frutos hoy con esta final, ¿no? Esto tiene un campeonato muy reciente, esta final de Copa Libertadores. Creo que es algo que se está viendo el trabajo de un tiempo atrás. Entonces, bueno, la verdad que me hablaron maravillas del club y del grupo también, vuelvo a repetir, y es lo que me encontré. La verdad que la aclimatación está siendo muy fácil porque los chicos me están ayudando mucho, ¿no? Leo, acá. Sí. Te quería preguntar, justamente recién lo decías, con el grupo que te encontraste, si ya te dieron la bienvenida a tus compañeros, si el Patón ya habló con vos sobre cómo será tu futuro de aquí en adelante. Bueno, vos pensás que yo llegué en la semifinal de la Copa y me parece que no es un momento de interferir en nada, ¿no? Sé que nosotros nos hemos quedado aquí entrenando, tratando de ponernos bien físicamente, y el equipo tiene ahora una final histórica. Creo que no es momento de tratar de cambiar nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, estoy todavía adaptándome. Leo, ¿cómo estás? Estamos en vivo por Sport Center. Después de tantos años y de tantos clubes, ¿te planteas el de San Lorenzo como el último escalón de tu carrera? Sí. Espero cumplir el tiempo de contrato acá y ya he intentado no cambiar mucho en mi carrera, siempre estar mucho tiempo en los clubes y por una cuestión lógica también de edad, creo que voy a darlo todo por esta temporada que tengo acá y tratar de retirarme acá, ¿no? Sí, Leo, un tipo de tu experiencia que ha jugado selección argentina, que seguramente prioriza también lo que son los grupos humanos, se habla muy bien de este grupo de San Lorenzo, ¿no? ¿Qué te has podido encontrar en un equipo que ya está en la final de la Copa Libertadores y cómo lo ves de cara a esa final también? Bueno, como dije anteriormente, me encontré que desde el primer día me trataron rápidamente con confianza, la gente grande, los chicos, unos chicos que están muy bien preparados, muy bien educados, y a nivel de la Copa te das cuenta que la gente que se quedaba entrenando acá estaba muy pendiente de ese partido, el grupo se alegra, te das cuenta que hay una unión muy fuerte dentro del vestuario, y eso es lo que quizás se ve en esta final de Copa, ¿no? Leo, aquí a tu derecha, estamos en vivo para Sportia. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con el entrenador, con Edgardo Bauza ya, para saber quizá tus objetivos personales, qué es lo que te va a pedir el entrenador a vos puntualmente, si es que te pide algo? Bueno, no he tenido mucho tiempo, sé antes de firmar cuáles son mis objetivos y cuál es mi función también dentro del equipo, ¿no? Vuelvo a reiterar que vengo a aportar a un grupo que ya está consolidado. Sebastián es un arquero que lo está haciendo excelente, que le ha dado un campeonato a San Lorenzo. Hoy es el arquero de la final de la Copa Libertadores y yo vengo a aportar y a disfrutar del fútbol argentino y más de este club en este momento histórico, ¿no? Entonces, lo tengo totalmente claro. Cuando te toque atajar, y si hay un gol de San Lorenzo, ¿se sigue festejando de la misma manera que lo hacías en el juvenil? ¿Con el bailecito, quizás? No. Hacemos la última pregunta. La última, si me permite, Leo Franco, se la quiero hacer al manager, a Bernardo, porque recién en conferencia de prensa Bauza dijo, si bien llegó Leo, llegó Pitu Barrientos, que no se baja del último refuerzo, que ya saben el nombre, habló de Castillón, lo nombró él, y si van a hacer una gestión más allá de que se sabe que desde lo económico es bastante complicado. Falta una semana más, así que estamos analizando unas cosas. El Patón es cierto que lo quiere a Castellón, y bueno, hay otros nombres también dando vuelta, pero todavía falta una semana, como dije recién, y estamos analizando, viendo. Hay un muy buen plantel, se hizo mucho esfuerzo por varios jugadores. Hicimos un esfuerzo todos por seguir de Ortigosa, por lo de Piatti, por lo de Pipi, todo. La verdad que estamos muy contentos, pero nada, queda una semana y seguramente algún nombre más puede llegar a venir. Ahora sí, hacemos la última. Gracias. A los dos, a Bernardo o a Leo, son jugadores que han vestido la camiseta de la selección. Consultarles cómo se le consultó a Edgardo Bauza en la conferencia anterior. Opinión o cómo vive en este momento con el fallecimiento de Julio Grondona. Sí, por supuesto que es, bueno, se ha hablado mucho estos días. Un hombre, la verdad que muy, muy importante para el fútbol argentino. Nosotros tuvimos la suerte de compartir juveniles, Leo también mundial a nivel mayor, así que lo sentimos porque ha hecho mucho por el fútbol argentino, un hombre muy, muy capaz y bueno, nada, el pésame de parte nuestra para toda su familia. Sí, igualmente, la verdad que muy buenos recuerdos y con muchísimo respeto en este momento, la verdad que un saludo muy grande a toda su familia y bueno, la verdad que es una pena muy grande. Sinceramente es el hombre, es el nombre más importante del fútbol argentino, ¿no? Gracias, Leo. Gracias, Bernardo. Hacemos una última imagen con la camiseta, Bernardo. Seguimos, escuchábamos las declaraciones de Leo Franco tras llegar a San Lorenzo de Almagro. Hoy estuvo firmando su contrato, su presentación oficial en el club azulgrana, así que San Lorenzo de Almagro tiene nuevo arquero. Vale, ¿llegan nuevos mensajes a nuestro Twitter? Sí, te comento, acá llegó un mensaje en realidad de... Ah, no, este lo habíamos leído recién, este es el que leímos recién, el de José Alberto Piña, que había opinado que el Pichi Mercier, Piatti y Ortigosa habían sido los jugadores más significativos de la Copa Libertadores. Y acá también nos lleva uno de Bruno Balda que dice, Bufa o el Pichi por la entrega, pero el plantel es excelente, así que ahí opina a nivel general de que todo el equipo fue en realidad importante para llegar a esta instancia de Copa Libertadores. Totalmente. Y hablar ahora un poco lo que es deporte federado. Hoy no tenemos a nuestras dos especialistas, pero vamos a estar nosotras contando un poco. Y por lo que nos pasó hoy por hoy, está jugando solamente el futsal, cerró la última fecha, y el fútbol femenino. Así que les contamos que, a ver, vamos a ir por el fútbol 11. Visitó a excursionista y ganó 4-0. Esto es el fútbol femenino 11, con goles de 2 goles de Débora Molina, uno de Lourdes Lescano y uno de Noelia Espíndola. El próximo fin de semana recibirá a Villa San Carlos. El futsal recibió a River Plate en el Salón San Martín. La cuarta división empató 1-1 con gol de Alejandra Jiménez. La tercera ganó 3-1 con goles de Lourdes Lescano, Sofía Florentín y Lorena Benítez. Y la primera ganó 7-6 con goles de Eliana Medina, 3 de ellos, Cindy Ramírez hizo 2, Débora Molina 1 y Agustina Fernández 1. El próximo fin de semana visitarán a Kimberley. De esta manera el futsal femenino no se detiene, seguirá compitiendo este fin de semana, tanto el futsal como el fútbol femenino. Por el lado del futsal masculino, igualó 4-4 y terminó la primera fase del torneo. Ahora sí, lo que pasaba con los deportes. Nos queda un poco más de info, que es de fútbol de San Lorenzo, pero la vamos a estar desgranando un poco más después de la siguiente pausa que tenemos en Buenas y Santas por Radio Arroba. Buenas, Santas y Picantes. Comienzo de espacio publicitario. Matías Plesia, contador público, servicios de consultoría impositiva, contable y previsional, liquidación de sueldos, monotributo, bienes personales, ganancias. Comunicate al 155-957-4004 o vía mail a mrplesia@hotmail.com. FEDEVA, Federación Deportiva de Buenos Aires, el espacio del deporte comunitario siempre junto a los clubes sociales y su gente. Una causa que todos juntos debemos defender. Noticias Urbanas, el portal líder en la ciudad. Desde hace 12 años con todo lo que sucede y el mejor análisis. www.noticiasurbanas.com.ar. Toda la información que buscas acerca de lo que está pasando en nuestra querida Buenos Aires. Lo que necesitas saber está en www.noticiasurbanas.com.ar. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155-056-4114 o al 155-117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Fin de espacio publicitario. Thank you. cuadros tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Seguimos con más Buenas y Santas por Radio Arroba, ya en los últimos 15 minutos de programa. Recordamos, les contamos, no les recordamos, sino cómo sería, es el reglamento en la final. ¿Cómo va a ser? ¿Qué es lo que sucederá si San Lorenzo y Nacional empatan? Así que vamos a entrar en detalles por ese lado para que ustedes estén informados de cómo sucedería todo. Así que vamos a ver, vamos a buscarlo, no lo encuentro. ¿Lo tiene usted? Bueno, sí, así siga, es, por siga. Supuesto, cómo no. Bueno, le contamos a toda la gente, más o menos el Patón Bauza lo dijo igual en conferencia, pero por ahí algún despistado que no está pendiente o no está seguro cómo va a ser la definición. En este caso va a ser sin gol de visitante, con alargue los 30 minutos, al seguir persiguiendo el empate, digamos, en goles, se va a ir a penales, bien, a definición del punto del penal. Así que eso es lo más importante que hay que saber, porque por ahí, digamos, toda la Copa Libertadores se definió con el gol de visitante, que valía doble, pero bueno, ante una hipotética igualdad en goles, se va a ir primero al alargue, que es dentro de todo beneficioso que definamos de local, porque si llegáramos a ir alargue, estaríamos jugando los 30 minutos también aquí en nuestra cancha, y en todo caso, en de percibir justamente el empate, se iría a definición del punto del penal. Recuérdeme cómo va a ser el cuando se. ¿En qué momento se puede ir al punto de penal? en el caso de que los, digamos, por el resultado de los dos partidos se terminen en igualdad de goles. Supongamos que San Lorenzo perda hipotéticamente 2-1 en Paraguay, en el caso de ganar acá 3-2 sería la misma diferencia, por lo tanto va alargue y después, en el caso de persistir justamente la igualdad, también ahí se va a punto a tiros del punto del penal. Pero no vale el gol de visitante, no es porque acá o allá hicimos uno y acá nos hacen dos, los dos de ellos valen más. Es en igualdad de goles, tiro del punto del penal. Por el primero alargue los 30 minutos, por supuesto. Totalmente, ay, no. Eso no. Es algo que cambió lo que es la final de la Copa Libertadores, lo que ya sabemos que hasta esta instancia se jugó justamente con el gol de visitante, que dentro de todo es una buena alternativa, más que nada pensando en que te dan ganas de hacer más goles de visitante y no tampoco ir a cuidar tanto el resultado. Totalmente, yo ya tengo mucha ansiedad, quiero que sea miércoles, no doy más con mi ser. Pero bueno, Colipe, yo la despido porque sé que se tiene que ir, así que nos estaremos viendo la semana que viene, ya sabiendo de que vamos a estar al aire el día jueves o viernes, a definirlo, vamos a estar definiendo la semana que viene. Así que léannos por Twitter y lo van a saber. Ahora nos vamos a ir a escuchar a nuestra gloriosa hinchada, a escuchar nuestro tema del hinchada del día de hoy. Seguimos ya con el final, con la estocada final de Buenas y Santas, y tenemos del otro lado conectadísimo al manager futbolístico de San Lorenzo Almagro, y le damos la bienvenida a Buenas y Santas a Bernardo Romeo. Muy buenas noches, Bernardo, te saluda Daniela Cardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Desde ya muchísimas gracias por atendernos, por estar hablando un ratito con nosotras y estar contándonos un poco de este San Lorenzo, de este presente futbolístico que tiene el Ciclón. Sí, la verdad que muy contento, una final histórica para el club, estamos todos trabajando muchísimo para que termine todo bien, haciendo mucho esfuerzo y bueno, nada, en definitiva es algo muy lindo para San Lorenzo, para todos los hinchas, llegar a una final de Copa no se da todos los días y bueno, disfrutar y tratando de que termine todo bien, como dije recién, y el equipo con una solidez baja y la verdad que muy... muy contundente, sobre todo en la semifinal, que fue 5-0, nos dio ese margen para ir más tranquilo a la altura. Así que ahora ya empezando a preparar el tema de la final, ¿no? Totalmente, Bernardo. Y un San Lorenzo que empezó de menor a mayor, si recordamos en lo que fue en la fase de equipos, y luego empezó a eliminar rivales ya en los octavos, cuartos de final y semifinal. Y un San Lorenzo que uno tenía miedo después de lo que era el último partido, es decir, los de cuarto. ¿Vos te esperabas que San Lorenzo consiga 5-0 contra el Bolivia después de volver del receso? cuando uno volvía al receso sabe que es difícil porque no hay mucho ritmo de partido, entonces bueno, un poco la patón y eso, y sabíamos que no iba a ser fácil, pero bueno, era lo que había que hacer porque el Mundial estaba en el medio y fue un poco medio difícil para todos, pero por suerte el equipo respondió muy bien, a la altura de la final, contundente, tuvo ritmo, y bueno, eso nos permitió ir a la altura más tranquilos. Así que toda la Copa fue de menor a mayor, como dijiste, la primera fase fue difícil, pasamos raspando como se en el ambiente, pero bueno, lo importante es que después el equipo fue creciendo y el Patón y todo su cuerpo técnico tuvo... supo cómo conducir este equipo que está haciendo historia para la institución, ¿no? Bernardo, te saluda Laura, buenas noches. ¿Cómo están preparando el tema de haber llegado hace pocas horas luego de estar en Bolivia y ahora preparando el viaje para la primera final en Asunción? Sí, para nosotros es así, ese fútbol es muy dinámico, uno llega, viaja, estamos, por decir, el esfuerzo, estábamos dirigentes y todos los que estamos de este lado, digamos, de conducir a San Lorenzo, jugadores dentro de la cancha con su cuerpo técnico, por supuesto, y después todo lo demás, lo estamos moviendo permanentemente con Matías, con Marcelo, con toda la comisión, porque hay un montón de cosas para solucionar, bueno, y esto es muy dinámico, entonces ya haces un viaje de la altura, ya estás pensando en la Asunción, y bueno, es así, pero vale la pena el esfuerzo, vale la pena estar en todos los detalles, porque después la satisfacción de estar en una final de Copa no será siempre, y ojalá que se pueda terminar lo mejor posible. Este equipo ya hizo historia, pero siempre nos queda un poquito más, entonces hay que estar en todos los detalles, los trajes, el tema de hotelería, bueno, un montón de cosas que hay en algún partido de esta magnitud, pero bueno, te digo, estamos trabajando permanentemente. Bernardo, realmente San Lorenzo va a estar jugando su partido histórico el día miércoles, su primera final, pero recordar hace 13 años atrás que vos también eras partícipe de un momento histórico que San Lorenzo accedía a su primera final de torneo internacional. ¿Cómo es vivir esto ahora desde el otro lado, no desde el lado del jugador? Sí, te digo, bueno, son dos momentos distintos. Uno como jugador no se preocupa tanto por tantas cosas, sí por el juego y porque uno rinda y que el equipo ande bien, pero después ya hay un montón de cosas más que uno fue aprendiendo en este puesto después de casi 2 años de trabajo. Yo tuve cumplido 2 años de trabajo de manager y son un montón de cosas. Pero bueno, las tomé en su momento muy contento, ahora también desde otro punto, pero también felices por el club, más que nada por San Lorenzo, que me pone muy, muy contento. Yo me retiré en la promoción, el club estaba muy mal y se ha logrado un montón de objetivos en estos 2 años y eso es muy bueno. Pero bueno, todas finales son distintas, más cuando uno era jugador y ahora de otro aspecto, pero la adrenalina y las ganas de ganarla siempre están, por supuesto, y se vive con mucha intensidad. Y te digo, esta es muy especial también porque se ha hecho mucho esfuerzo durante este tiempo para que las cosas salgan bien, ¿no? Totalmente. Bernardo, ¿y cómo lo ves a este San Lorenzo ahora para esta final que se viene? Con tantas ansias desde el lado de los hinchas, que no dan más, que quieren ya sí o sí estar en Paraguay y estar en Argentina a la vez. Sí, bueno, es un poco la... Hoy hablamos también con Bausa, que es un tipo muy tranquilo, hay que estar tranquilos, hay que, por supuesto, la responsabilidad que es una final, pero estar relajado, entre comillas, en el sentido de bajar un poco la ansiedad. Nada, tenemos una experiencia mala de la Copa Argentina, entonces, por supuesto que esto es distinto, que es otra Copa, otro técnico, otro estilo, entonces hay que estar muy tranquilo, de parte de esto, bajar un poco la ansiedad. Entendemos a la gente, entendemos a todos, pero bueno, hay que tratar de convivir con eso, sobre todo para que los jugadores estén tranquilos y que vayan primero al primer partido de Asunción y después la revancha. Pero te digo, repetir, yo veo el equipo muy muy bien trabajado, bien los objetivos bien claros, los más grandes, los más chicos también, están todos bárbaros y bueno, ojalá que se pueda lograr. Llegó Leo Franco a San Lorenzo, un arquero que llega luego de la ida de Álvarez y que viene a... no queda feo de decir segundiar, pero sí hacer el reemplazo rápido de Torrico. Leo se suma porque bueno, se va a ir Leo después de la Leo de Álvarez después de la Copa, entonces había que reemplazar. Torrico está haciendo un muy buen papel, estamos muy contentos con él, él es el titular, y bueno, después Leo viene a sumar y a ver qué pasa para el semestre que viene. Entonces es un tipo, lo conozco porque fui compañero en la juvenil, es un tipo muy muy buena gente, trabajador, y bueno, también tenemos un arquero de mucha experiencia para para apoyar y para sumar a este grupo que ya está consolidado, como decía él hoy de la mañana. Totalmente. Por último, Bernardo, ¿cuáles son los puntos altos que tiene este plantel y por qué crees que se puede quedar con lo tan ansiado? Los puntos altos, creo que se armó un grupo bueno, un plantel muy competitivo, muy sólido. Después tiene individualidades también que se hace en un partido, el caso de Piatti, bueno, Pipi, de Ortigosa, están en un buen nivel, todos están en un buen nivel. Entonces después el técnico tiene después la capacidad de llevarlo a cabo y que sus dirigidos entiendan el sentido de esta final, por supuesto, y del buen momento que tienen muchos jugadores. Ojalá que lo puedan hacer en la final, son partidos aparte, tenés primero allá, que va a ser un rival difícil, los paraguayos son rivales muy muy complicados, y bueno, después de venir en casa, así que, te digo, estamos confiados, esa es la realidad. Romeo, lo último, ¿cuándo estaría viajando San Lorenzo para Paraguay? ¿Se sabe ya? San Lorenzo está el lunes a la tarde para Paraguay. A la tarde, perfecto. Sí. ¿Y volvería el jueves para Buenos Aires? No, seguramente vengamos después del partido, seguramente. Falta un detalle, pero seguramente se venga después del partido, porque es un viaje corto, así que la idea es que se vuelva después del partido con perfecto. ¿Y dónde estaría entrenando el día martes? ¿Dónde haría su práctica? El día martes está saliendo una cancha, no está confirmada, pero bueno, un estadio que estamos buscando para que sea siempre se hace reconocimiento de cancha, pero estamos viendo si se puede entrenar o no ahí, o si no, en algún otro estadio que nos preste a un equipo, pero ya se va a confirmar entre mañana y pasado. Perfecto, Bernardo, desearte lo mejor, ojalá que termine de la mejor manera esta locura llamada Copa Libertadores para todos los cuervos. Abrazo enorme. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba Bernardo Romeo, manager futbolístico de San Lorenzo Almagro. Ahí con toda la información, llegó el momento de despedirnos el día de hoy. Hasta la semana que viene, Sodano, esperemos vernos en Paraguay. Bueno, ya vi todo. Ya vi todo, creo que les cuento, hago noche en Paraguay, salgo 9:30 de la mañana para Buenos Aires el día jueves. Así que 140 pesos no me sale mucho, creo, hacer una noche en Paraguay. Me han pasado otro precio por mucho menos de lo que me estás diciendo. Bueno, ahora me cuentas, me pasan los datos, por favor. Hasta la semana que viene con más Buenas y Santas por Radio Arroba, síganos por Arroba Buenas y Santas, ok, nuestro Twitter. Hasta la semana que viene. Trae una copla devastador, huracán sacude, me parte un ala que me hizo caer hasta que me arrastré.